sí, está confirmada su renuncia. Es parte de la reestructuración que el gobernador Brett Dineg ha hecho en distintos organismos, pasado el 14 de junio. Bueno, rumbo a este semestre, y como decimos con el gobernador, de una gestión que en vez de esperar hasta el 10 de diciembre, nos parece pertinente realizar los cambios ya desde ahora, ¿no? Son 4 años y medio que contamos como una gestión completa para el futuro y ameritaba hacer estos cambios, ¿sí? Ajá. Bueno, ¿ya se conoce el nombre del reemplazante de Guerra? No, estamos evaluando diferentes alternativas, bueno, estudiando currículum, viendo características y en base también a lo que pretendemos para continuar en Vialidad, y bueno, oportunamente el gobernador lo hará saber a la opinión pública. Bueno, en los casos que hemos visto, en la mayoría de los casos es recambio, o sea, hay como que hay enroques, ¿no? Los funcionarios se van de un lado, claro, a otro. A lo mejor Guerra aparece también en alguna otra dependencia por ahí, ¿o no? No lo sé, es una decisión del gobernador. Lo que sí sé que bueno, que hacemos una evaluación entre distintas alternativas. En algunos casos, como usted dice, son recambios de funcionarios que estaban en un lugar y pasan a otro. Uh-huh. En este caso, vamos a buscar un nuevo perfil por fuera de lo que hoy se está trabajando del personal que tenemos dentro del Estado, y bueno, hacia eso vamos. Así que prontamente vamos a normalizar la situación de Vialidad y el gobernador hará el anuncio oportuno, ¿no? Perfecto. Y comunicárselo a ustedes, por supuesto, para compartirlo con toda la comunidad. Ajá, porque nos llamó la atención que Guerra se vaya el mismo día en que sale el comunicado que pone fin a la concesión con la firma Ipicentro. ¿Tiene algo que ver o no tiene nada que ver? No, en absoluto. Pero en pura, absoluto. Es pura coincidencia. En realidad es un proceso que se vino desde hace tiempo, sobre todo por la auditoría que lleva adelante la Universidad Nacional Comahue, haciendo una revisión de la actuación de esta empresa, de esta firma, y junto con la Fiscalía de Estado y Vialidad Rionegrina, concluyeron en este proceso en donde se les rescinde el contrato por estas irregularidades que son de público conocimiento, ¿no? Están en todos los medios. Ajá. Y a los efectos administrativos, fue este lunes en el cual se hizo la resolución, la cual lleva obviamente la firma del arquitecto Guerra. Ajá. Nada que ver, no tiene ninguna relación en cuanto al proceso de recambio de la conducción de Vialidad en esto, ¿no? Por supuesto. Perfecto. Bueno, en absoluto. Lo más importante, ¿sí?, a partir de ahora es cuanto antes normalizar el servicio. Por supuesto que tenemos que hacer un llamado a licitación. Uh-huh. Vemos de normalizarnos en cuanto a, de manera provisoria hasta que la licitación salga. Uh-huh. Pero por supuesto, para dar respuesta a todos los vecinos que bueno, necesitan hacer este trámite. Claro, justamente en ese sentido, ministro, en este momento no se está brindando este servicio de verificación técnica. Exacto, ¿no? Exacto. Ajá. Lo cual, cuanto antes, tenemos que resolver esta situación. ¿Y cómo podría ser la solución transitoria que usted menciona antes de la licitación? Bueno, transitoriamente puede ser que la otra empresa que está llevando adelante en otras localidades se haga cargo de forma provisoria. Ya lanzamos el proceso licitatorio. Como todo proceso licitatorio tiene su recorrido burocrático, uh-huh, inmediatamente se lanza la licitación, cesa este contrato provisorio, obviamente. ¿Y ese tiempo cuánto puede durar? Y lo más pronto posible. Tratamos de... Pero más... Hay pasos a cumplir. Uh-huh. Pero no menos de 60 días, me parece. ¿Cómo? No menos de 60 días. Exactamente, no menos de 60 días, 90 días sería lo ideal. Claro, así que mientras tanto, podría intervenir la otra empresa que brinda servicios en Bariloche, tengo entendido, ¿no? Por ejemplo, no, esto lo estoy compartiendo como reflexión. Ajá. Obviamente tenemos que tomar la decisión en conjunto con Vialidad Rionegrina. Ajá. Pero bueno, compartir esto porque es una de las maneras, bueno, lógicas, transparentes, de poder dar respuesta a este dilema que tenemos con el Estado. Cuando queremos hacer estas llamadas de licitación, pero es para prestar un servicio que, uh-huh, no puede detenerse, acudimos a esto de forma provisoria, ¿no? Mientras tanto habrá que avisarle a la policía caminera, ¿no?, este tema y a las inspecciones, ¿no? Totalmente. Porque sí, si no es pueden... algo muy engorroso. La verdad, cuando uno encara estos procesos, y bueno, esta empresa ganó la licitación de 2014, bueno, o sea, uno tiene la expectativa, la esperanza, y obviamente puesta a que se brinde el servicio esperado. Uh-huh. Nos pasa con bueno, en otras cuestiones de prestaciones de servicios del Estado. Uh-huh. Y nos ocurrió esto, con lo cual, bueno, esto es parte de los mecanismos. Este organismo auditor detectó estas falencias y corresponde, obviamente, la rescisión del contrato, ¿no? Uh-huh. Para eso tiene como defensa el Estado cuando alguien no brinda un servicio como se pretende para la gente. Uh-huh. Estamos conversando con el ministro de Obras Públicas a propósito de esta rescisión de contratos con la firma Ispicentro, que brindaba hasta la semana pasada el servicio de verificación técnica vehicular en la provincia de Río Negro. Ministro Valeri, ¿nos puede sintetizar cuáles son las irregularidades que se detectaron y que dieron motivo a esta rescisión? Sí, no había un responsable técnico que firmara. Cuando se firma la revisión técnica, el válido, no había un responsable técnico, con lo cual no tenía respaldo y validez lo que se entregaba como verificación técnica realizada. Uh-huh. O sea, eran truchos, en el lenguaje popular le dicen trucho a eso. Sí, bueno, no es, o sea, faltaba, o sea, hay una serie de requisitos para que eso se, uh-huh, para que tenga validez esa verificación técnica realizada. Uh-huh. O sea, lo firmaba alguien que no era el responsable técnico, ¿no? Para decirlo de otra manera. Directamente no tenían la firma esta. Entonces, ajá, de esta manera, ante la auditoría, y después de un proceso, y además un sinnúmero de quejas de parte de los mismos usuarios, que obviamente se lo remitían a Vialidad Rionegrina, uh-huh, con todos estos elementos, tanto la Fiscalía de Estado como Vialidad tomaron esta decisión. Ajá, tengo entendido que tampoco rendían bien ante la provincia, porque hay un canon que tienen que pagar, ¿no? Exactamente. Se acumularon un sinnúmero de situaciones que hacen a esto. Uh-huh. Y nos parece correcto, obviamente, uh-huh, la determinación cuanto antes. Uh-huh. Obviamente ante los usuarios se pide la disculpa del caso por lo engorroso que es, ¿no? Uh-huh. Porque sobre, claro, todo, vamos a suponer, hay por cuestiones de verificaciones técnicas que hacen al trabajo, uh-huh, de los vehículos de transporte, vehículos de turismo, vehículos de carga. Uh-huh. Esto se transforma en algo engorroso para el momento de, uh-huh, de la utilización de los vehículos para el trabajo. Claro. Ahora, ministro, ¿qué pasa con las verificaciones que ya se hicieron? Yo, por ejemplo, hice verificación hace un par de meses. Y ahora tengo dudas, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Todas están invalidadas? ¿Todas las que hicieron desde que están a cargo? No es ¿Cuáles son, para que sepan los vecinos? A ver. Claro, no son todas invalidadas. Obviamente, de todas sí se tiene registro de quienes hicieron las verificaciones por parte de Vialidad, y oportunamente las que aducen algún problema legal en esto se les vuelve a convocar. Uh-huh. Obviamente de cada uno se tiene el registro de quiénes, claro, son y quiénes... Ahora, ¿y cómo puedo saber yo, por ejemplo, si la verificación que me hicieron me corresponde o no corresponde, es legal o es irregular? Lo resuelve Vialidad, lo anuncia Vialidad Río Negrino. ¿Se lo va a comunicar a cada uno? Exactamente. Ajá. Exactamente, que es la forma más lógica para hacerlo. Ajá. Bueno. Porque si no, sería de parte de cada uno, no corresponde al usuario esto, porque bastante con que se acercó, ¿no? Muchas veces. Y encima pagó. La revisión técnica. Y pagó caro encima, porque se paga caro esto, ¿no? Entonces, corresponde al Estado, no al usuario resolver esta situación. Uh-huh. Bueno, sí, porque nos interesa el tema de qué va a pasar con los vecinos que ya hicieron la verificación, porque ahora me imagino están escuchando y dirán, uy, la mía, ¿qué pasó? Así, exacto, que bueno, hay que esperar esa notificación de Vialidad. Si no nos llega la notificación, es porque es válida. Y si nos llega la notificación, me imagino que nos van a hacer la verificación, exacto, de nuevo, y no nos van a cobrar, ¿no?, de nuevo. Exacto, y eso también coordinado con Policía de Río Negro, por supuesto. Uh-huh. Así que transmitirle tranquilidad a los usuarios que hicieron esta verificación técnica, y bueno, de esta manera vamos a sobrellevar esta crisis, ¿sí? Sí, ahora la empresa arrancó mal, ministro, ¿eh? Yo me acuerdo que en noviembre, por ejemplo, no había verificación técnica y la exigía la policía en la ruta. Después empezaron a dar turnos para 20 días, 30 días, colas interminables. La verdad que arrancó mal esta empresa, ¿eh? Sí, la verdad que sí, esto es lo que me comunicaban. Bueno, yo hace poco que estoy en el cargo, pero esto es lo que me informaban, lo que a mí usted me está diciendo, y que muchas veces nos pasa esto, ¿no? Cuando hay una mala prestación de servicio y cuándo es el momento en que uno hace la rescisión de contrato. Bueno, hay causales más fuertes y bueno, fue parte de un todo, y sobre todo en este arranque de esta manera, ya en la prestación. Pero todo lo último analizado tanto por Fiscalía como Vialidad determinó esta resolución.